Will you give me? Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos. Con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenas, buenas, estamos en otro Ciudad Campo, el programa número 78, Voces que Nacen de la Tierra. Quien les habla, Ramiro Chávez, aquí acompañando una semana más y por supuesto con la negra Matilde Ramos. Hola querida audiencia, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como dice acá el compañero querido. Y bueno, en este nuevo programa en donde hemos decidido hablar sobre la participación del Estado, el rol que tiene el Estado y las diferentes funciones que cumplen personas invisibles, que hacen mucho a la sociedad, que invisiblemente transmiten esta posibilidad de darle oportunidades a otros miembros a otros actores sociales. Así es, negra, hemos decidido en este programa compartir algunas voces, algunas experiencias de la importancia del Estado, tanto de sus trabajadores y trabajadoras como de diferentes organismos que, bueno, estamos en clima electoral, en época electoral, y tenemos que ponernos a reflexionar un poquito lo que tenemos, lo que hay que mejorar, pero lo que sin duda tenemos que conservar, ¿sí? Tal cual. El Estado y la justicia social se genera y queda en el Estado. Entonces, creo que es necesaria esta valoración. Los derechos se sostienen y se generan políticas públicas frente a ellos como impulsores del Estado. Así que valoremos lo que tenemos. ¿No te parece? Totalmente, negrita. Y bueno, con esa excusa de valorar y poner también de darle visibilidad a lo que es el Estado en sus diferentes facetas. Estamos hablando en materia cultural, en materia de ciencia y tecnología, en lo que tiene que ver propiamente con la agricultura familiar y, por supuesto, también la visión de lo que es los vecinos y vecinas organizados, pensando también en elaborar una propuesta política para también participar de elecciones. Porque, bueno, sí, está la posibilidad como ciudadanos y ciudadanas que estemos ahí reclamando por derechos, valiéndonos de leyes y demás, pero aquellos que tienen esa mentalidad y a la vez se animan a dar un pasito más y, ¿por qué no?, conformar un partido vecinal, ¿por qué no?, presentarse a elecciones y todo lo demás, bueno, es digno también a aplaudir y a alentar a esa participación política, porque totalmente, si no se ocupa en esos lugares, lo terminan ocupando otros, cada loco con un montón de bueno, de situaciones que la dice así como a la pasada. Claro, de frases desopilantes, ¿no? Eso. Sí. Bueno, para eso vamos a estar hablando en algún momento. Y en algún momento vamos a pasar alguna de esas frases, por favor, te lo pido. Sí. Vamos a estar recordando algunos dichos de Javier Milei, que, bueno, ahora camino a las elecciones generales a fines de octubre, se va viendo cómo se van dando las estrategias de qué decir, qué no decir, en qué tono, qué no tono. Pero bueno, hemos hecho ahí un compendio de testimonios de Milei, que es el mismo que el que se está presentando ahora en elecciones. Así que, Negra, eso va a ser como el disparador, el tema eje de este programa número 78. Y de a poquito nos vamos acomodando. Y también el calendario nos trae alusivamente, digamos, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Aborigen. Uh-huh. Entonces también vamos a estar haciendo referencia al tema para poder visibilizar el trabajo que lo realizan personas que trabajan en el Estado, pero además también las voces de aquellas mujeres que están dentro del territorio. Así es, Negrita. Y bueno, vamos poniendo primera. Le invito, Negraza, a compartir un tema musical. Ya vamos a ir con los avances y con los audios que acabamos de anunciar. Hacemos un temita musical como para agarrar el envión y meterle a este Ciudad Campo número 78, que está por comenzar. Y además de eso, no te olvides de que retransmitimos por más de 50 radios en el país, por intermedio de la red de radios rurales, uh-huh, y del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así es, Negra, que siempre agradecemos ahí a los valientes esa posibilidad, esos valientes que no solo nos escuchan, sino que nos retransmiten. Así que bueno, sí, tendemos ahí un saludo grande. Nos vamos a escuchar a Ana Prada haciendo Mandoli. Esto uruguaya que se las trae. Sí. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. De flores viene cantando y bailando, camina hacia mí, camina chiquito así, camina bonito y viene hacia aquí. Viene mi niña y se enciende en todos los colores. Viene mi niña y el día no se quiere ir. Camina chiquito así, camina bonito y viene hacia mí. Camina chuequito así, baila despacito y llega hasta aquí. Bien, Negrita, vamos poniendo primera en este Ciudad Campo, donde queremos hacer eje en la importancia del Estado y nos da pie justamente una persona, un personaje que quiere poco y nada al Estado, en este caso, todo lo contrario. Sí, que se rige por las leyes del mercado. Sí, la verdad que yo quedo sorprendida cada vez que lo escucho. Primero quedo sorprendida por lo que escucho, ¿no? Sí. Y segundo, ¿por qué lo estoy escuchando, pienso? Tremendo, ¿ah? Es algo también para... Cosa, ¿viste? Para analizarse, ¿no? Para ponerse a analizar, no solo usted, digamos, sino los medios de comunicación que... ¿Por qué le damos lugar? En un momento es como, ah, bueno, este anti todo, le demos ahí cabida, lo alentemos... y después es como que se les volvió un monstruo en contra, podemos decir. Estamos hablando de hasta aquellos canales más afines al poder económico, el poder político y en concreto a un partido político como puede ser Juntos por el Cambio y lo que puede ser La Nación Más, bueno, Clarín, todo eso. Decía, bueno... Yo quería que este crezca y que le haga mal el kirchnerismo, pero tampoco para tanto, ¿no? Claro, vos sabés que yo estaba pensando, ¿no? Digo, ¿quién está detrás de este partido? O sea, ¿dónde están los fondos, viste? Uh-huh. Y es como una nebulosa. Yo, si pusiera la plata, tampoco quisiera aparecer en esa lista. Por lo general hay una lista que vos decís, bueno, estos apoyan, qué sé yo, Bungie Board, vos sabés. Sí, sí, sí, sí, obviamente. O sea, ya sabés de qué color es, sí, ¿no? El tema es que las opciones más... que tienen más posibilidades, digamos, de llegar a la presidencia, podemos decir que son las tres con una identidad más propia con el mercado. Así es. Quizá podemos decir Sergio Massa de centro-derecha, pero siempre... Y ponele que está siendo generoso, con el centro-derecha. Sí, con la palabra. Pero bueno, sí, es lo más cercano. Pero después tenemos derecha y ultraderecha, así digamos. Es tal como, cual. Guatemala, Guate peor y Guate peor, no sé. Sí. Pero bueno, Negra, no sé. Pero si quiere ver, escuchar, pero bueno. Y sí, no queda otra. Vamos a hacer esto. Para pero, reírme un rato. ¿Me pero lo pasas? Reírse y preocuparse, ¿sí? También, porque también. Esto no. Me río, pero estoy preocupada. No puede quedar ahí en una cuestión que le caiga simpático a mucha gente sabiendo lo que puede llegar a significar. Así que escuchamos los dichos de uno de los candidatos a presidente, en este caso Javier Milei, que, como decía, no quiere nada del Estado que nosotros sí queremos defender. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y tenés también, podés elegir que morirte si querés morirte. Y claro, no, es que obvio. Yo... ¿Sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? Sinceramente. A ver, cada uno puede hacer de su vida lo que por se quiera. Sí. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Temas de la política. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gastos, o sea, Eso no funciona así. Se vuelve a discutir la ley de aborto, de despenalización del aborto. ¿Cómo votas, Mosay? Soy totalmente en contra del aborto. Y es un asesinato agravado por el vínculo. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo. Educación sexual integral. ¿Continúa en una presidencia de Milei? No. No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer. Y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente. Es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. La legalización de la marihuana, positiva, abstención, negativa, Javier Milei. ¿Quién va a pagar los costos? O sea, si querés suicidarte en cuotas, hacelo. Es tu problema, no es el mío. El tema de las armas, portación de armas individuales. Lo que nosotros queremos es que el ciudadano de bien se pueda defender. ¿Quién soy yo para prohibirle el derecho a otro de tomar una decisión en esa línea? Va a tener un voucher, o sea, todas las instituciones serían aranceladas. ¿Cómo es el voucher? Yo te lleno tu tarjeta, digamos, con los fondos para que vos pagues la institución a la que vos querés ir. Lo que plantean es que la educación sea una mercancía y no un derecho social. Para vos la educación pública no tiene que ser obligatoria. ¿O vos querés obligar a un ser humano que haga algo? O sea, digo, quiero obligar a la gente que vaya a la primaria, sí, seguro. Y la secundaria también. Amputarse un miembro y venderlo si tiene una necesidad. Yo puedo disponer de mi cuerpo como a mí me parezca. Es una decisión mía. O sea, ¿cómo no voy a poder decidir sobre mi cuerpo? ¿Quién sos vos para determinar qué puedo hacer yo con mi cuerpo o no? Despenalización del aborto. ¿Cómo votas, Mosay? Soy totalmente en contra del aborto. Sacarías el artículo 14b de la Constitución. Exactamente. Es la idea de la justicia social materializada en un artículo, que es parte del cáncer argentino. Bueno, ya sé que genera gracia negra, pero pensar que a este ser lo podemos tener como presidente de la nación, la verdad que preocupa. No solo por ser presidente, sino por sus ideas que tiene respecto al Estado, que sabemos, ¿no? Tiene sus fallas, hay un montón de aspectos de lo que tiene que ver con lo público que deberían funcionar mejor y demás, pero tenerlo nos suma mucho más que restarnos. Mira, yo solamente voy a acotar algo que es el artículo 14 bis, que dice que los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Uh-huh. ¿Qué significa? Que tenemos representatividad, las empleadas, empleados de diferentes estamentos, ya sean públicos o privados. Eso es justicia social, obviamente que es justicia social. Sí, ¿cómo podemos borrar con un decir algo que ya está implementado? O sea, es un derecho adquirido. Sí, ni hablar negra la cantidad de... El aborto, de la ESI, o sea, sí, son todos derechos adquiridos. Totalmente, totalmente. Decía ni hablar de ponernos a pensar de tantas generaciones que ya consecutivamente tienen la posibilidad de no solo ir a la primaria, a la secundaria, sino también a la universidad de forma gratuita, de muchísima calidad. Es increíble cómo se escucha a veces noticias de que son reconocidas tales universidades, la UBA a nivel internacional, bueno, un montón de cosas que la verdad que creemos totalmente necesario para cualquier sociedad, y Javier Milei lo determina, bueno, si vos querés hacerlo, hacelo, y si no querés, no querés. Como si también la vida te diera posibilidad de elegir, ¿no? Así es. Lo que podemos hacer se hace a duras penas, con muchísimo esfuerzo, pero desde el vamos hay una cuestión fundamental que Milei no distingue entre la realidad de cada persona, de cómo fue su posibilidad cuando vino al mundo, en qué familia, si tenía plata, si tenía herencia, si tenía un montón de cosas, y claramente no hay ninguna empatía contra todas aquellas personas que la ven y la vieron mucho más difícil y que no se trata de decidir, bueno, yo quiero ser una cosa o quiero ser otra, ¿no? La vida te lleva a rebuscártela como sea y muchas veces a elegir cosas que ni siquiera querés. O sea, mucha gente quizás quiere formarse en la universidad y demás, y bueno, tiene que ceder a eso porque tiene que llevar el pan a la casa y si no trabaja no puede estudiar y así un montón de cosas negras. Pero bueno, eso es un simple pantallazo. Ya sabemos cómo puso los pelos de punta a toda la sociedad científica cuando empezó a decir que CONICET afuera y tantos ministerios más. Pero lo que dio la nota y agrava mucho más la liviandad de Javier Milei es lo que dijo hace muy poquito sobre el ambiente. Sí. La sí. verdad que preocupa. Sí. Muchísimo, muchísimo. ¿Querés que escuchemos un fragmento de lo que dijo sí. Javier sí, Milei? Sí, sí, sí. El problema de esta realidad es porque tenemos mal definido el derecho de propiedad. O está mal diseñado los ejemplos. Por ejemplo, libro de microeconomía. Entonces, caso de externalidades, una empresa que contamina el río. ¿A dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Bueno, ahí escuchábamos un segundo fragmento de Javier Milei, en este caso refiriéndose a que una empresa puede contaminar el río todo lo que quiera si es de su propiedad, ¿sí? Lo loco, negra, no es solo el dicho de el poder de la propiedad privada, sino que él, como bien dijiste, asimila todo lo que la vida misma con el mercado. Es decir, decía que si el agua no tiene un valor porque hay abundancia, bueno, claramente ese propietario la va a dejar que se pudra, que esté contaminada y demás. Pero después el mercado iba a poner las cosas en su lugar, cuando había sequía, cuando el agua tome otro valor. Y como iba a tener un valor mercantil ese dueño del río, en este caso, que ya es polémico decir que alguien puede ser dueño de un río. Dice, bueno, como eso ya va a tener un valor monetario el agua, ese dueño la va a poner en buen estado, así la puede vender. ¿Sí? O sea, todo se vende, todo se compra, todo es oferta y demanda. Pero aparte, desde un desconocimiento absoluto, yo siento que hay una propiedad que tiene esta persona que es de asentar todo desde el desconocimiento y darlo, viste, por hecho, que así serían las cosas cuando existen protocolos, cuando existen sistemas, cuando existen tiempos, cuando existen políticas, cuando existen derechos, obligaciones. Entonces, viste, como que yo me sorprendo de que esta persona tenga aire, ¿no? Y nos ponemos a pensar, además de tener aire, porque no salió de un repollo, no. Javier Milei, ya es diputado, sí, actualmente. Dicho sea de paso, ha faltado a más de la mitad de cada de las sesiones de diputados. Entonces, bueno, lo tomamos como de quién viene, pero la verdad alertamos ahí a la reflexión cuando pensamos que esta persona puede llegar a tener posibilidades de ser nuestro próximo presidente. Pero no lo digo resignándonos, ¿no? Justamente este programa es para ponernos a pensar e ir viendo cómo

volvemos bailando ahí con la negra, cómo mueve sus caderas, ahí la veo. ¿Vos sabés que retorcerse? Yo alguna vez he dedicado este tema. Sí, hace bastante. Claro, un par de veces lo he dedicado, usted sabe, a estas cosas, ¿no? La amistad de tantos años. Sí. Pero usted hoy me sorprendió realmente. ¿Con qué? Nació de sus entrañas poder dedicar este tema. Ah, no, no, sí, estamos conectados de alguna u otra forma. Tremendo. Queriendo o no queriendo, estamos conectados, negra. Así es. Y quien está conectado justamente es un amigo de la casa, de las radios comunitarias, es Federico Fumiato, él es concejal del municipio de Capilla del Monte, por la agrupación vecinal Vamos Capilla, pero bueno, ya es un dirigente sobre todo en materia ambiental, que alza la bandera, en lo que tiene que ver con la economía social también, y ya nos va a estar contando, porque así como decimos, negra, que si no ocupamos los espacios en la participación política, bueno, la ocupa cualquier persona diciendo un montón de barbaridades que le hacen mal a mucha gente. Y en esa línea damos la bienvenida ahí a Fede Fumiato, que ya está del otro lado. Bienvenido, Fede, a Ciudad Campo. Mira, mira, me han hablado de vos, tantas voces disímiles. O sea, sos una de las personas más conocidas, creo yo, en Punilla, porque e incluso hasta en el norte cordobés, desde, no sé, desde lo más remoto, recóndito de las Salinas Grandes, en adelante. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Mati, hola, Rami. Bueno, un abrazo enorme. Y ustedes también, bueno, principalmente porque el programa suena en nuestra radio. Así que los tenemos presentes, muy presentes siempre. Y sí, la verdad que, bueno, la posibilidad de recorrer y esta integración que vos nombrás, de que nos conozcamos en tan diferentes lugares por la militancia y por este rol también, que a veces es excepcional, como decía Ramiro, estamos en organizaciones comunitarias y a veces algunos de nosotros damos además este pasito a ocupar lugares en el rol institucional, y por ahí eso, bueno, ha resaltado en algunos territorios, particularmente la experiencia nuestra que ya lleva 12 años, 13 años cumpliendo como espacio. Ya tuvimos concejal en 2011, por lo cual es una de las más antiguas de esta Liga de las Sierras, de las que recién nombraba Ramiro, y por ahí eso le ha dado alguna notoriedad, pero bueno, simplemente por atrevimiento, ¿no? Por un poco de rebeldía sobre esto que decía Ramiro, de que la política entregada en manos de los vagos nos ha incomodado demasiado, ¿no? Para dejarla en esas manos. Totalmente, y además también esta posibilidad que tenés de pensar desde, más allá desde la resistencia, desde la desobediencia, desde estar desde las otras voces, tener la posibilidad de diagramar políticas públicas. Eso creo que es un gran espacio de creación que podemos sostener los que pensamos en otras y los que creemos en la construcción comunitaria, en la construcción de redes sociales. Creo que es una gran posibilidad de cambio. Sí, mirá, yo me gusta decir que yo vengo un poco más de la filosofía, de la literatura, esa es mi dedicación antigua, después me dediqué al periodismo ya definitivamente, a la comunicación popular, pero siempre digo que para mí no hay acto más creativo y más estimulante que construir una plataforma política para tu comunidad. Realmente ha sido la experiencia más maravillosa que yo he tenido en las varias elecciones que hemos tenido que pasar, de poder construir una plataforma. Una plataforma es básicamente pensar tu comunidad en conjunto, obviamente, con otros actores, tratar de pensarla como gestión de lo común. Lo que estamos acostumbrados hoy al Estado, a la palabra Estado, y que, bueno, le vienen castigando con algunas razones, eso también hay que decirlo, bueno, tendremos que transformarlo tal vez en otra expresión. La gestión de lo común es como nos gusta a nosotros denominar al Estado, sobre todo los estados municipales, que es donde realmente podés construir comunidad, y armar una plataforma pensando en todos los actores, no solo en tu parte sectorial, que es por ahí lo que cada uno nos han acostumbrado a luchar por nuestra parte, pensando cómo integrar todo, y además tener que pensar desde las áreas ambientales por ahí son las más naturales, hasta la obra pública, hasta, no sé, la salud o la integración. Entonces, me parece que es un acto muy lindo y además es un mensaje muy positivo, creo que para quienes estamos en organizaciones comunitarias, muchas veces vistos como sectarios, pero porque además prácticamente es una de las características y no está mal que así sea, por eso por ahí son dos planos distintos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una asamblea socioambiental lucha por una causa en particular y a veces enfrenta otros intereses. Bueno, la posibilidad de que esas propias organizaciones también podamos pensar lo común me parece que da un gesto a la comunidad de que realmente queremos pensarlo en conjunto y que bueno, que hay un futuro, que hay una posibilidad distinta a eso que conocemos, que es ese estado más burocratizado, porque yo te digo la verdad y le soy totalmente honesto, mi experiencia como concejal, ahora reelecto, no ha sido de lo más satisfactoria, porque la mayoría de las veces es luchar contra un formato de Estado realmente paralizado. La pandemia además le sumó todavía más excusas a esa parálisis, pero bueno, esta idea que nosotros tenemos muchas veces confronta con la que actualmente conocemos. Sí, está clarísimo, Fede, porque justamente lo que mencionas vale para destacar el doble, ¿no? Porque muchas veces sobre qué cuesta participar, exponerse, hacer un armado, ir a elecciones, ganar, y bueno, hay que bancarse después todo lo que implica estar por dentro en lo que tiene que ver con el gobierno, la construcción de Estado, y hay que tener ese espíritu de que sí se puede cambiar, ¿no? Que sí se puede darle una vueltita. Ustedes hablan, Fede, mucho de el buen gobierno, por ejemplo, y tanto las iniciativas salen como desde abajo para arriba, desde la ciudadanía, como vos mismo también llevando proyectos al Consejo. Contanos un poquito qué se puede, digamos, mostrar como fruto de esa participación ciudadana, tanto logrado en el ámbito informal de vecinos y vecinas, como lo que se ha intentado hacer también en el Consejo, ahí en Capilla del Monte. Bueno, mirá, yo creo que hay dos formas de medirlo, al éxito o relativo o al fracaso en algunos casos. Yo creo que en algún punto se puede medir por lo que no pasó. Y esto no es poca cosa, porque a veces nos cuesta ver esa parte, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ¿de qué sirvió si te rechazaron 30 proyectos de ordenanza, como en mi caso? Pero, y algunos se aprobaron, ahora voy a contar. Pero también pasó que estar ahí permitió que muchas cosas no pasen, muchas cosas negativas no pasen. Durante estos años, bueno, no se han habilitado en Capilla del Monte ni grandes loteos, ni emprendimientos que han sido dañinos. Hemos frenado, no sé, entrega del patrimonio público, como ha sido el Paseo del Zapato, que ha tenido resonancia porque tiene una conservación arqueológica. Bueno, hemos podido cuidar muchas cosas y cuestionar que si no hubiéramos estado, cuando se cierra todo en los bloques tradicionales de la política, hay una complicidad que por ahí la intuimos desde afuera. Cuando estás adentro te sorprende porque es mucho peor todavía. Entonces se puede medir por eso, por lo que no terminó pasando de lo dañino. Y después por lo positivo, hemos podido llevar muchos vecinos al Consejo. Eso es muy importante. Cada proyecto nuestro contenía la visión y la participación de muchos vecinos. Tratamos de hacer proyectos que sean participativos. Entonces termina siendo una confluencia y termina siendo, me gusta también decir que es un poder ganado. Cuando uno gana un poder, es como cuando el cuerpo, ¿viste? Cuando empezás a andar en bici o te sale algo nuevo, es un poder que ya empezaste a ganar y capaz que te queda en el cuerpo. Bueno, algo de eso pasa con la participación ciudadana. A veces no es por el éxito momentáneo de haber conseguido esa conquista, pero sí por la práctica y por el proceso. Es un poder que se va ganando. Yo creo que nos falta todavía muchísimo y eso hay que ser muy paciente. Para eso hemos logrado proyectos como el de la recuperación, promoción y recuperación de la agricultura urbana y periurbana de Capilla del Monte, proyecto que presentamos en 2020 en el medio de la pandemia y que se discutió durante todo un año con mucha resistencia una resistencia que básicamente está basada en que la única industria es el turismo, ¿no? Y que nosotros entendíamos que había una tradición impresionante en Capilla del Monte ligada a una cultura que es la del noroeste cordobés, de la cual nosotros estamos como traccionados, estamos al límite con Cruz del Eje y estamos traccionados un poco por la cultura del sur de Punilla, que es Carlos Paz, Cosquín, La Falda, que es una cultura más, yo lo voy a resumir en estos términos simplistas, pero que sirven, más europeos, y la cultura del noroeste cordobés, que básicamente es la cultura del mundo, el mundo andino y ya una cultura originaria, y estamos como en el umbral, ¿no? Algún viejo sabio de acá de esta zona decía que en Capilla del Monte empieza Latinoamérica, y realmente es muy fuerte esa imagen porque a partir de acá el noroeste argentino ya te muestra otro paisaje. Y bueno, esa cultura estaba y se fue un poco destruyendo, y ese proyecto la recupera. Fue un proyecto aprobado con difíciles aplicaciones, pero que a la par íbamos construyendo Mercado Coop, esta cooperativa de producción y consumo, íbamos construyendo huertas comunitarias, y todo eso iba en un entramado, ¿no? Así como, bueno, otras ordenanzas que podría nombrar, que en todo caso tienen que ver más o menos en esa línea de apoyar y acompañar a la gente que está haciendo cosas, ¿no? Que el Estado sea una mano y una mano que se tiende y no una que estorba completamente todo el tiempo, que le pone palos en la rueda. Y esto que vos decías del buen gobierno, cierro con esto, porque me parece que es el punto común que tenemos tanto nosotros como la Liga de las Sierras, como la experiencia de Villa Ciudad Parque, de Cerro Azul, de Tras la Sierra, todas las experiencias serranas, que fuimos 20 experiencias, que fuimos a elecciones en conjunto en esta última elección, y que estamos integrados también en lo que Juan Grabois denominó la Liga de la Sierra, nos rebautizó de esa manera, y el Movimiento Verde Cordobés, que es básicamente que estamos amparados en una cosmovisión que es la del buen vivir, ¿no? Y eso hace que eso impregne toda una visión sobre las cosas, que básicamente es buscar el equilibrio entre seres humanos y la armonía con la naturaleza. Entonces ya en ese eje me parece que todo va encajando. Y bueno, llevará tiempo, pero el camino parece ser el correcto, por lo menos siempre la satisfacción de hacer lo que estamos promoviendo y soñando y llevarlo en la práctica es muy, muy satisfactorio. Fede, una pregunta antes de despedirte. En estos tiempos, estamos en tiempos de elecciones, estamos en tiempos de replanteos también, ¿Cómo viste estas pasos, estos resultados de las pasos frente a la sociedad, digamos? ¿Cómo repercutió en ustedes? Sí, mirá, yo particularmente tengo una visión y la hemos compartido, que creo que en el fondo la compartimos por lo menos quienes venimos haciendo esta política en Córdoba. Y también con Ciudad Futura, por ejemplo, con lo que tenemos mucho diálogo, que ahora está muy cerca de ganar la elección de Rosario, con el propio Juan. Me parece que ha habido una reacción bastante natural. Es decir, frente a la idea de que un voto irracional, por ejemplo, el voto a Javier Milei, yo creo que tiene un grado de racionalidad muy, muy alto, y lo lamento mucho, ¿no? Porque quiero entender que la responsabilidad es de que no se ha podido desde la propia política mostrar los cambios, mostrar transformaciones, mostrar que mejoramos la vida de la gente. Y me parece que ahí tiene que estar nuestro foco principal, no tanto en el votante, en la gente desilusionada. Tenemos que poner foco en nosotros. Obviamente, nosotros vamos a estar, y en el caso nuestro, y todos quienes integramos nuestro espacio, acompañando hoy la necesidad de que Sergio Massa gane la elección. Y lo digo por esto, porque es el piso de nuestro sueño, ¿no? Es el piso de nuestra esperanza. No porque eso complete, ni mucho menos, ni muy lejos, lo que realmente la sociedad está necesitando y esperando. Pero la posibilidad de que el neofascismo tome fuerza me parece que ha tenido que ver con que, principalmente esto que habría diciendo Ramiro, que nosotros y nosotras, quienes estamos en las comunidades y venimos llevando adelante experiencias de gestión, de administración de fondos públicos, de integración comunitaria, tomemos ese rol, porque si no, de verdad que no va a haber vuelta atrás. Así que me parece que depende solamente de nosotros. Ahora tenemos una oportunidad de lograr este piso pero tenemos que desplegarnos y desarrollarnos en cada comunidad a partir de construir otra política, porque si no, realmente no, la gente no va a tener opción. Me quedo con esta palabra de la naturalización, ¿no? También así como se naturalizan ciertas acciones y ciertas digamos comportamientos sociales que serán dignos de ser estudiados y analizados por aquellos que estudian el comportamiento de las sociedades, creo también pensar que se naturalizan muchas veces los derechos, se naturalizan las obligaciones y se naturaliza el rol del Estado también. Entonces, importante lo que vos decís de la visibilización, de resaltar que hay políticas, que se siguen generando políticas, que hay participación ciudadana que genera políticas. Así que, bueno, muchísimas gracias por la participación. No sé si, Ramiro, te quedó algo vos pendiente. Sí, algo breve en esto de ponernos a imaginar qué sería Argentina con un Estado chico, que es lo que propone Javier Milei o lo que propuso Macri en su momento. ¿Cuánto nos puede afectar, vos, Fede, que conoces lo que tiene que ver un Estado, por más que sea un municipio o una provincia? Pero es como que ya nos hemos acostumbrado a que para bien, ¿no? Que el Estado esté presente y que exista la posibilidad en toda su faceta, en salud, educación, en seguridad, en un montón de cuestiones. ¿Qué podemos pensar en un Estado que sea chiquito y para unos pocos? Yo, mirá, me quedo con esto y lo voy a hacer muy muy sintético, pero me gusta que pongas ese debate y en alguna cosa, por ahí te creo que pensamos igual, pero lo pongo desde otro lugar. Creo, y lo vengo tratando de decir también mucho en la radio, como mensaje a aquel que por ahí otro mensaje no le llega. Lo que estamos viviendo hoy, los males que la gente está viviendo y que estamos viviendo todos, que son graves y son muchos, son porque ya estamos viviendo el sueño libertario, sinceramente. Es decir, estamos viviendo que el Estado ya se ha achicado muchísimo. Cuando decimos que tenemos salud y educación pública, bueno, pero cuando le decimos eso al vecino, y el vecino va al hospital municipal de Capilla del Monte, y no tiene especialidades, no lo atienden, tiene que pedir turno para dentro de un mes, tiene que ir a las 6 de la mañana a pedir el turno, después no viene porque no le pagaron, entonces no vino el especialista, y pasan esas cosas, o en la escuela tiene un montón de déficit. Me parece que ya estamos viviendo el achicamiento y que los problemas tienen que ver precisamente, no por un exceso de Estado, sino por una falta de Estado. En los municipios donde más se podría ver de verdad un Estado presente, la experiencia de Ciudad Parque me parece que está clarísima, lo dejan claro que cuando un Estado es activo y utiliza los recursos de manera eficiente y transparente, eso se pone, se valoriza y terminó reeligiéndose con el 72%, algo alevoso, ¿no? Entonces, me parece que la solución es mucho más Estado, pero sí un Estado mucho más eficiente. El que tenemos hasta ahora, yo no me atrevo a disfrazarle a una persona, a decirle que esto es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Y que me parece que sí, ahí hay grandes desafíos, pero claramente la salida es para el otro lado de lo que está proponiendo Milei, y que sí hay una nueva generación, que estamos esperando la oportunidad, y que bueno, que ahí hay una salida para que renovemos nuestra esperanza. Gracias, Fede. La verdad, disfrutar de conversar con vos. Queremos tenerte acá en Radio La Ronda, o que te hagas un cruce ahí de sierras, te vengas por el Camino Cuadrado, te venís y nos visitás, tomamos unos mates. Pero claro, dale, con invitación todo se resuelve. Hecha absolutamente. Bueno, Fede, muchas gracias. La verdad, dicen siempre, Córdoba es toda amarilla, ¿no? No, hay mucha experiencia muy reconocible, es valorable y por suerte se va verde, multiplicando. Bien verde. Sí. Así que gracias, Fede. Gracias a ustedes, un abrazo grande y gracias por la labor que hacen. Esto también es parte de lo que el Estado, si no estuviera el Estado financiando también, acompañando el proceso de comunicación popular, estas voces no tendrían lugar, ni la voz campesina, ni la voz de quienes queremos defender nuestra naturaleza. Así que gracias y un abrazo grande. Federico Fiumiato, concejal de Capilla del Monte por la agrupación vecinal Vamos Capilla, dirigente del Movimiento Verde Cordobés y parte de la Liga de las Sierras. Muchísimas gracias. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.